¿Qué tal, vecinos de Olopa? Les habla Pedro. Miren, llamo aquí a la radio porque ya no aguantamos más con el basurero que se armó allá por la entrada del mercado. El olor ya llega hasta las casas y nadie pasa a recoger eso. Pedimos a las autoridades que se den una vueltita por aquí, porque así no se puede estar, ya es un gran foco de contaminación para nuestros patojos.